La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. ¡28 de octubre! Fiesta de los santos Simón y Judas apóstoles. Simón era conocido con el apodo de fanático, casi seguramente porque había participado en las guerrillas contra los romanos. A Judas lo conocían también como Tadeo. En la última cena, hace a Jesús una pregunta que le valió esta respuesta: a todo aquel que me ame, mi Padre lo amará y vendremos a él para establecer en él nuestra morada. Es fiesta. Escuchamos la palabra en lecturas especiales. Ustedes han sido edificados sobre el cimiento de los apóstoles. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Eligió a 12 de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Del Santo Evangelio según San Lucas. Por aquellos días, Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a 12 de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, y Simón, llamado el fanático, Judas, el hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Del Salmo 18 hoy respondemos: el mensaje del Señor resuena en toda la tierra. San Judas Tadeo, espero, pobre Simón el fanático, ni en cuenta lo tomamos. Quizá, bueno, en la misa sí, en la oración de la misa dice así: Dios nuestro, que por medio de los santos apóstoles nos concediste llegar al conocimiento de tu nombre, concede, bondadoso, por intercesión de los santos Simón y Judas, que tu iglesia crezca continuamente por el aumento de los pueblos que creen en ti. Y termina la oración: por nuestro Señor Jesucristo. San Judas Tadeo. Dos breves reflexiones. La palabra que hoy escuchamos y también esta devoción tan especial de parte de mucha de nuestra gente. Hoy la palabra que escuchamos nos da un mensaje que ojalá nos convenza, mueva, remueva nuestro corazón y nos lance a la misión. Judas Tadeo aparece hoy en la lista de los apóstoles, al igual que Simón el fanático. Y es descrito por Lucas de una manera, yo diría, no solo especial, sino genial. él ubica la llamada de los doce, pensando en el envío. Por eso los llama, no para que estén ahí sentadotes o haciendo reuniones nada más en el grupo de apóstoles, sino los llama pensando en enviarlos. Los llama apóstoles y los llama antes del sermón de la montaña que aparece hoy en la segunda parte del Evangelio. Y este elemento me parece a mí clave. ¿Por qué? Porque precisa la misión de todo discípulo de Jesús. Vivir generosamente, compartir convincentemente el mensaje que viene a continuación. Y hoy empieza por las bienaventuranzas y culmina en la convicción de ser comunidades alternativas que sean capaces de ser fermento, de orientar, de guiar a través del testimonio. Me parece a mí esto clave, ¿eh? Y al final aparece la gente que busca a Jesús. Lucas presenta de manera precisa que la gente llegaba de diversos lugares para escuchar a Jesús y para ser curados de sus dolencias. Es el mensaje de este día. Judas, apóstol, la misión, y es una misión de sanación integral, es decir, de liberación, de salvación. La segunda reflexión: ¿por qué Judas Tadeo es tan buscado, tan querido, tan admirado, tan venerado? ¿Qué tiene de especial? El Evangelio hoy lo describe como uno de los doce apóstoles. Sin embargo, no sé desde cuánto tiempo para acá nuestra gente ha descubierto en él a un especial intercesor para causas difíciles y desesperadas. Ah, caray, pero me temo que nos vayamos a quedar nada más en el interés. Y no, la devoción tiene que llevarnos al encuentro con Jesús. Y el encuentro con Jesús tiene que llevarnos a la misión. Si no, esto se pudiera convertir en algo meramente superficial, meramente de beneficio individual. Con Dios no se comercia, a Dios se le ama. Ojalá que hoy, al celebrar en tantos y tantos lugares, tantas y tantas ermitas que tiene San Judas, que ojalá que al celebrar esta memoria podamos crecer en la fe. Es día lunes, hemos iniciado esta semana, vayamos con alegría cada día, vivamos con la intensidad propia de la fe. ¡Buen día! ¡Buena semana laboral!